haberte perdido. Tendría que decirte tantas cosas, hacerte ver cómo derrumbas este amor, un verdadero amor de quien te adora, de quien te adora. Se anudaron mi garganta sin ninguna alternativa, tuve que callar el impulso de tomarte entre mis brazos, suplicando no abandones el amor que existía, el amor que nos brinda. El impulso de tomarte.